¿dónde quedó el amor que un día nos prometimos con ilusión? Yo no sé qué está pasando, vida mía, no sé qué pasa con nuestro amor. Se fue muriendo día a día, con un beso me dejó. Me dijiste adiós y te llevaste todos mis besos. Y me dijiste adiós y te llevaste mi corazón. Y me dijiste adiós y te llevaste todos mis sentimientos. Y me dijiste adiós para olvidarte de mí. Y me dijiste adiós y te llevaste todos mis besos. Y me dijiste adiós y te llevaste mi corazón. Y me dijiste adiós y te llevaste todos mis sentimientos. Y me dijiste adiós para olvidarte de mí. Hugo Cuesta y Luciano. Baila el litoral. Me dijiste adiós y te llevaste todos mis besos. Me dijiste adiós y te llevaste todos mis besos.